Anything is possible. Cualquier cosa es posible. Anything is possible in this atmosphere. Cualquier cosa es posible en esta atmósfera. Brother Williams, we love you. Thank you for being here. Hermano William, le amamos. Come and take your liberty in the Holy Ghost. Gracias por estar aquí hoy. Venga y tome la libertad del Espíritu Santo. Somebody clap your hands unto the Lord. Alguien aplauda sus manos al Señor. Can we lift up our voice unto Jesus? Levantemos nuestras voces al Señor Jesús. Can we exalt the King in the house? Vamos a exaltarle a él. Can we declare that he's worthy? Podemos declarar que él es digno. Majestic. Majestico. Almighty. Todopoderoso. All powerful. Todopoderoso. Can we declare that he is God? Podemos declarar que él es Dios. Clap your hands and lift up your voice. Aplauda sus manos y levante su voz. Praise him with all your spirit. Alábale con todo su espíritu. Lift him up with all your might. Levántelo con todas sus fuerzas. Shout hallelujah. Grite aleluya. Clap your hands as loud as you can unto the Lord. Aplauda sus manos y dele la gloria al Señor. Spirit of the living God. El Espíritu del Dios viviente is in this house. Está en esta casa. The Spirit of God Almighty is in this room. El Espíritu del Todopoderoso Dios aquí está en este cuarto. And if you can feel what I feel, y si usted siente lo que yo siento, you would know what I know. Usted sabría lo que yo sé. That the miraculous can happen now. Que lo milagroso puede suceder ahorita. And I'm here this evening. Estoy aquí en esta tarde. With a charge in my spirit. Una carga en mi espíritu. To deliver what the Lord has given me for this congregation. De entregarle a esta congregación lo que el Señor me ha dado. Anybody came to hear the word of the Lord? ¿Alguien vino a escuchar la palabra de Dios? Quickly, quickly, for your consideration, 2 Peter 3 and 9. Rápidamente para su consideración, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. And while you're turning, I want to say that it is indeed a great honor. Antes que mientras usted voltea, me gustaría decir que es gran honor. To be here with the Summit Church. Estar aquí por la Iglesia Summit. In Fairfield, California. En la ciudad de Fairfield, California. Amen. With the Golden family and this church. Con la familia Golden y esta iglesia. Amen. Anybody grateful for your pastor and his family? ¿Alguien agradecido por su pastor? Amen. Anybody thankful for your shepherd and his family? ¿Alguien agradecido por su pastor y su familia? Amen. Amen. They are tremendous people. Son gente tremenda. That love God, que the kingdom of God, y el reino de Dios, and the work of God, y la obra de Dios. And I admire Brother Golden, yo admiro al hermano Golden, his spirit for evangelism, su espíritu para el evangelismo, for soul winning, para ganar almas, and building the kingdom of God, y construir el reino de amen, Dios. Amen, amen, and you are blessed people this evening. Y ustedes son personas bendecidas amen, esta tarde. Clap your hands again if you're thankful for this church. Aplauda sus manos otra vez más si está agradecido por esta iglesia. I'm a first-time preacher in this pulpit. Es la primera vez predico en este púlpito. And I would like to skip the emotions of getting to know me. Me gustaría atravesar los amen, momentos because de emoción. I feel a kindred spirit. Yo siento un espíritu de hermandad. And I feel that the Lord has linked us together spiritually for this time. Yo siento que el Señor nos ha unido espiritualmente for this service, para este tiempo y este servicio. For this hour. Para esta hora. And God is going to speak to us if we allow him to. Y Dios nos va a hablar si le permitimos. Amen. 2 Peter 3 and 9. Segunda de Pedro 3 y 9. The word of the Lord says the Lord is not slack. La palabra de Dios dice el Señor no retarda su promesa. Concerning his promise. Su promesa. As some men count slackness. Según algunos tienen por tardanza. But is long suffering toward us. Sino que es paciente para con nosotros. Not willing that any. No queriendo que ninguno. Everybody shout nobody. Grite ninguno. Come on, shout it again, nobody. Grítelo de nuevo, ninguno. That any should perish. Que ninguno perezca. But that all. Sino que todos. Shout all. Diga todos. But that all would come to repentance. Sino que todos procedan al arrepentimiento. There's a charge in my spirit that I want to deliver to this congregation. Hay una carga en mi espíritu que quiero entregar a esta congregación. A charge from God. Una carga de Dios. Expansion. para la inspección in his kingdom, en su reino, to do more than we've ever done before, hacer más de lo que hemos hecho jamás, to be more than we've ever been before, y ser más de lo que hemos sido, and to reach more than we've ever reached before, y para alcanzar más de lo que hemos alcanzado. I feel the Holy Ghost right now. Siento el Espíritu Santo ahorita. If you want to be a part, si te quieres ser parte, of the building process in this church, del proceso de construcción de esta iglesia, and see God do something supernatural in Fairfield, y ver a Dios hacer algo sobrenatural en Fairfield, I want you to connect with me in the spirit the next few minutes. Yo quiero que te conectes conmigo en el espíritu por algunos minutos. And lift up your heart unto God. Y levante tus manos hacia el Señor. And lift up your hands unto God. Y levanta tus manos al Señor. And pray for a supernatural outpouring. Y ora para que haya un derramamiento sobrenatural en esta ciudad. We pray unto God right now. Podemos orar a Dios ahorita. In the name of Jesus, God, I pray in this service, God, that you will pour out a spirit of evangelism, God. God, that your spirit of revival would fill this house. God, that your spirit of reaching would fill this house. God, that every soul that's in this building, God, would feel the unction, God, to be more in your kingdom, God. God, that you will put a burden on our hearts and our minds to reach every soul in this city. God, we pray that there would be an undeniable anointing that would go on the saints of this congregation. God, that would fill the minds of every visitor. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Somebody clap your hands and lift up your voice. Alguien aplauda sus manos y levante su voz. Amen. God bless you in the fear of the Lord. You may be seated. Amen. Dios le bendiga en el temor del Señor. Puede sentarse. There's a young couple. Hay una pareja joven that I want to tell you about this morning. Que yo les quiero hablar acerca de ellos esta mañana. This young couple by the name of John and Mary. Pareja joven llamada Juan y María. John had a beautiful family. Juan tenía una familia muy hermosa. His wife and his two children. Su esposa y sus dos hijos. A boy and a girl in whom he loved dearly. Un varón y una hembra que amaba mucho. John was a successful man. Juan era un hombre exitoso. He lived in a nice home. Vivió en una casa bonita. He lived in a nice neighborhood. Y una vecindad bonita. He had a fairly decent life. Tenía una vida decente. John being a business executive. Pero Juan siendo un ejecutivo of a large company. De una compañía grande. Was asked to go on a business venture. Se le pidió que se fuera una aventura de negocios. And he decided to take his wife Mary along. Él decidió llevar a su esposa María. Because she did not work. Porque ella no trabajaba. And needed a much needed vacation from the children. Y necesitaba vacación de los niños. And all the ladies say amen. Y todas las hermanas dicen amén. And he took her on this vacation. Y él la llevó en esta vacación. And mysteriously and ironically, irónicamente, as they were on this trip away from the children, misteriosamente cuando se fueron en este viaje de fuera de sus hijos, they ironically began to miss the children. Irónicamente empezaron a perderse sus hijos. And they decided that they would return home early. O decidieron regresar a su casa más temprano, so that they may see their children. Para que pudiesen ver a sus hijos. On their return back home, y en su regreso a su casa, they pulled into the neighborhood in which they live. Entraron en la vecindad donde vivían. And they noticed something odd about the area. Notaron algo extraño de la área. There was a great cloud of smoke that was protruding from one of the homes. Había una nube grande que estaba saliendo de una casa cercana. They quickly, out of concern, began to turn down the street. Y rápidamente con concernimiento voltearon en la calle. Getting closer and closer to the home. Acercándose más y más a la casa. And to their witness, y para su testigo, they were indeed correct that a home was on fire. Estaban correcto que había una casa encendida en lumbre. They got closer and closer. Se acercaron más y más. And Mary, John's wife, y María, la esposa de Juan, exclaimed with great relief. Exclamó con grande suspiro. John, thank God, it's not our house. Juan, gracias a Dios que no es nuestra casa. Let's go home. We're tired. Thank God, it's not our house. Vámonos a la casa. Gracias a Dios que no fue nuestra casa. But as they got closer, pero mientras se acercaban, something riled up in John. Algo se movía dentro de Juan. Because he happened to notice the house. Porque notó la casa. It was his co-worker's home. Era la casa de su compañero de trabajo. Fred Jones. Fred Jones. And he realized y se realizó that the time of the fire que el tiempo del fuego meant that Fred was still at work. Significaba que Fred todavía estaba en su trabajo. And so, out of great concern, y de gran concernimiento, John pulled up in front of the house. Juan se estacionó enfrente de la casa. He put the car in park. Y estacionó el vehículo. And Mary was upset. Y María estaba enojada. She said, "John, what are you doing?" Dijo, Juan, ¿qué estás haciendo? We don't have to get involved. Nosotros no nos tenemos que involucrar. This is not our house. Esta no es nuestra casa. We don't have to get involved. No tenemos que involucrarnos. This is not our home. Esta no es nuestra casa. But John did not let Mary stop him. Pero Juan no le permitió a María que lo detuviera. He quickly ignored her cry. Rápidamente ignoró su lloro. Jumped out of the vehicle. Se salió del vehículo rápidamente. And ran toward the house. Y corrió hacia la casa. Standing in the front yard of the home. Parándose enfrente de la yarda de la casa. Was a young lady screaming frantically. Había una jovencita gritando prácticamente. The children. Los hijos. The children. Los niños. Somebody please help the children. Alguien por favor ayude a los niños. John worried. Juan preocupado. John trying all he can Juan to help. Tratando de hacer lo mejor que podía. Quickly ran to the side of the home. Corrió a la par de la casa. He grabbed the water hose. Agarró la manguera de agua. He doused himself with water. Se llenó de agua. And ran in the house. Y corrió hacia dentro de la casa. Mary screaming behind him, John, please don't go in the house. María gritando detrás de él, Juan, por favor, no entre en la casa. But John did not listen. Pero Juan no escuchó. John ran in that home. Juan corrió en esa casa. Crawling on hands and knees. Gatándose en las rodillas y manos. The roof caving in. Y se caía el the fire excruciatingly hot. El fuego tan caliente. The shingles falling beside him. El shingle se caía the a la floor pared. Creaking beneath him. Y el piso haciendo ruido debajo looking de él. Looking for the children. Buscando a los niños. He soon heard the cry coming from the basement. Y de repente escuchó que clamaban he came to the basement door. De la parte de abajo y vino he a la puerta. Kicked down the door. Y pateó la puerta. And he found the children. Y encontró los niños. He picked one child up. Recogió uno de los niños. And he picked up another. Y recogió al otro. And he made his way out of the house. Y después se salía de la casa. The smoke engulfing the home. El humo llenando la casa. Choking and holding on to last breath. Atarantando su cada respiración. Every step he made trying to get out of the house. Cada paso que tomaba tratando de salir de la casa. John hearing above the fire. Juan oyendo acerca del fuego. What he thought sounded like more children. Lo que pensó es escuchaba como otros niños más. He made it to the front of the porch. Logró llegar a la parte de enfrente de la casa. And he handed the children off to the young lady. Y entregó a los niños a esa jovencita. And he asked, "Are there any more children in the house?" Y preguntó, "¿Hay otros niños dentro de la casa?" And the lady said, "Yes, yes, there is." La niña dijo, "Sí, sí hay." Somebody help the children. Alguien ayude a los niños. And John, from the voice of his wife, y Juan de la voz de su esposa, heard his wife say, "Don't go in the house." Escuchó a su esposa decir, "No entres dentro de la casa." It's suicide. Es suicidio. John, please don't go. Juan, por favor, no vayas. John did not heed the voice of his wife. Pero Juan no escuchó la voz de su esposa. He then again ran into the house. Y nuevamente entró dentro de la casa. Going down the hallways. Yendo hasta la parte de adentro. Crawling hands and knees. Inclinándose en sus rodillas y manos. In one room he looked. Y en un cuarto vio. No children. No había niños. The other room he looked. En el otro cuarto miró. No children. No había niños. And above the crackling of the fire. Y encima donde se oía el he hears the voice of a little girl. El sonido del fuego escuchó la voz saying, de una niña. "Help me." Que dijo, "Ayúdame." "Help me." Ayúdame. "Somebody please help me." Alguien por favor ayúdeme. John going toward the voice. Juan yendo hacia esa voz. He found the little girl. Encontró la niña. And in the darkness of the fire. Y en la oscuridad del fuego. He grabbed the girl agarró, in one arm. Agarró la niña en un brazo. And somehow he majestically found the boy. Y majesticamente escuchó. And picked up the boy in the other arm. Y le recogió al otro niño en el otro brazo. And began to make his way out of the house. Y empezó a salir de la casa. As he got closer cuando to the door. Se acercaba a la puerta. He recognized something mysterious about the children. Reconoció algo misterioso de los niños. Something was eerily familiar about the children. Algo era muy familiar de estos niños. Something was odd about the way they were clinging on to him. Algo extraño cómo se agarraban de él. As John made it out to the porch, mientras Juan se salía al porche, and began to wipe soot from his face, empezó a quitarse la suciedad de la cara, and began to catch his breath, y empezó a agarrar su suspiro de nuevo. He looked down at the children, vio hacia abajo hacia los niños, and then recognized why they felt so eerily familiar. Y después reconoció por qué se parecían muy familiares. John, unbeknownst to himself, sin saber Juan, had ran in a house on fire, había entrado en una casa encendida de llamas, and had rescued his own children, y había rescatado sus propios hijos, unbeknownst to him and his wife, sin saber él o su esposa, the babysitter whom they left the children with, la que guardaba los niños, had went to run errands at the grocery store, había salido a hacer compras and a la left tienda, his children, y había dejado sus niños, to play with other children, a jugar con otros niños, at Fred Jones's house, a la casa de Fred Jones, unbeknownst to John because of his selflessness, sin saber Juan por no ser egoísta. He ran in the depths of fire, él entró a la profundidad del fuego, and to burn in flames, en las palmas que quemaban, to save his own children, para salvar a sus propios hijos. When I think about John, cuando yo pienso de Juan, I think about Jesus, yo pienso de Jesús. When I think about John, cuando yo pienso de Juan, I think about the compassion of Jesus, yo pienso de la compasión de Jesús. That he did not have to get involved in my sin, y él no se tuvo que involucrar en mi pecado. He did not have to enthrone himself, no se tuvo que entronar con mi pecado. But yet through the selflessness, pero of compassion, no ser egoísta y por su compasión, he left the throne of glory, dejó su trono de gloria, and robed himself in flesh, y se puso en carne de humano, and died for me, y murió por mí. Can I thank, tell you, I'm thankful for the blood, estoy agradecido, and the mercy, por la sangre, of Jesus, y la misericordia de Jesús. Anybody thankful for the blood of Jesus? ¿Alguien agradecido por la sangre de Jesús? Anybody thankful he didn't let you die? ¿Alguien agradecido que in your sin? ¿En tu pecado? But he said, I'm not willing, pero dijo, no that any should perish, que ninguno perezca, but that all would come to repentance. Pero que todo proceda al arrepentimiento. Somebody clap your hands if you're thankful, ¿alguien aplaude su for the mercies and the grace of God? Por la misericordia y la gracia de Dios. When I think about John, cuando yo pienso Juan, I think about Jesus. Yo pienso de Jesús. Because we live in an earth in a world that is dying because of selflessness. Porque vivimos en un mundo que está muriendo por el egoísmo. That people in this earth are dying, they're bruised. La gente de este mundo está muriendo. They're hurting, they're weary. Están doliendo, están débiles. They're tired and they're lost. Están cansadas y perdidas. An earth in need of a savior. Una necesidad de un salvador. A city in need of a God. Una ciudad necesitada de un Dios. A people in need of a church. Un pueblo necesitado de una iglesia. And God has placed us in this hour. Y Dios nos ha puesto en esta hora. Not to be a beacon of selflessness. No para ser nomás una luz de selfishness. De egoísmo. But to be a people of compassion. Pero ser una gente de compasión. That every soul that I come in contact with. Que cada alma con la yo tenga contacto. That need to know Jesus. Necesitan conocer a Jesús. That every person I come in contact with. Cada persona con la cual tenga contacto. Need to know what I know. Necesita saber lo que yo sé. Need to feel what we feel. Necesita sentir lo que nosotros sentimos. Need to have what we. Necesitan tener todo lo que nosotros tenemos. Because God is not willing, porque Dios no está dispuesto, that any should perish, que ninguno perezca. Nobody, ninguno. Shout nobody, diga nadie. No one, diga ninguno. Not your family, no tu familia. Not your friends, no tus amigos. Not your coworkers, no tus compañeros de trabajo. Not your enemy, no tu enemigo. Not your neighbor, no tu vecino. Nobody, nadie. And God has charged us in this hour, y Dios nos ha encargado en esta hora, to love people, amar a las personas, to reach people, alcanzar a las personas, to save every soul, salvar that we can, cada alma que podamos. Can I tell you that God wished that no man would be left behind? Puedo decirte que Dios no desea que ninguno se quede atrás. No man would be left behind. Que ningún hombre quede atrás. How would it feel? ¿Cómo se sentiría? To know, saber, that you live next door to heaven. Que tú vives a la par del cielo. How would it feel? ¿Cómo se sentiría? To know, saber, that you live next door to truth. Que vives a la par de la verdad. That your next door neighbor, que tu vecino, lives next door to someone, vive a la par de alguien, that has been ingratiated with an opportunity, que ha tenido la gracia con una oportunidad, to fall in love with Jesus, de amarse, amar a Jesús. That somebody has been pulled out of sin, que alguien lo ha sacado del pecado, like we have, como nosotros, like you have, como tú lo has hecho, to know God like you know, para conocer a Dios como tú lo conoces. They may never know, y tal vez nunca lo conozcan, unless we go, solo we give solamente que nosotros le demos our time, nuestro tiempo, our sacrifice, nuestro sacrificio, give ourselves, dar de nuestra parte. God needs us. Dios nos necesita a nosotros. Because there are people in this house. Porque hay personas en esta casa. Beneath the surface of the fabrics of the outer man. Debajo de la superficie de la fábrica. There are hurting people. Que personas doliendo. With scars and bruises. Con cicatrices y depressed minds. Mentes deprimidas. Broken spirits. Espíritus quebrantados. Broken marriages. Matrimonios quebrantados. Am I preaching to anybody? ¿Y le estoy predicando a alguien? Messed up lives. Vidas desordenadas. Ruined worlds. Un mundo arruinado. That God can fix. Que Dios puede componer. That God can change. Que Dios puede cambiar. And I want to be of the changing process. Yo quiero ser parte del cambio. I want to be a part of the changing process. Yo quiero ser parte del proceso del cambio. To say, come to where God can heal you. Para decirle, ven, come donde to a place where God can change you. Donde Dios come puede cambiar. To a place where God can deliver you. Un lugar donde Dios se puede liberar. But if we're not careful, pero si no tenemos cuidado, a spirit can get a hold of us. Un espíritu nos puede agarrar. An elevator spirit. Un espíritu de elevador. That we're going to the top floor. Que nosotros vamos al piso hacia arriba. And there's people trying to get on to go where we're going. Y hay personas que se quieren meter al elevador donde vamos. Pushing the button as fast as we can. Pero estamos empujando el botón rápido. To make sure. Para asegurarnos. We don't have to hit every stop. Que no tenemos que parar en cada nivel. On the way up. Hacia arriba. Can I tell you? Pero puedo decirte a ti, that God did not save you. Que Dios no te salvó a ti. Just to feel the spirit that you feel. No más para que tú sientas el espíritu que sientes. Keep it to yourself. Y mantenerlo todo en ti mismo. God did not save you. Dios no te salvó a ti. To come into this house. Para venir a esta casa. This edifice of glory. Este edificio, el edificio de gloria. To feel the power of the Holy para Ghost. Para llenarse con el poder del Espíritu Santo. To hear the worship of the saints. Para escuchar la alabanza de Dios. To hear the power of the preaching. Y el poder de la predica. And they not hear, feel, y que ellos no know what lo sientan o lo que ellos saben. Anybody hear me preach to you? Habrá alguien que me está escuchando predicar. But God saved me. Pero Dios me salvó. So that I can take somebody. Para que yo pueda tomar a alguien. To heaven with me. Al cielo conmigo. So somebody can be healed of cancer. Para que alguien pueda ser like sanado de cáncer. Healed of cancer. Como tú has sido sanado so de cáncer. So somebody can be healed of depression. Para que alguien pueda ser like sanado de depresión. Like you've been healed of depression. Como tú has sido sanado de depresión. Like they can be delivered. Que pueden ser liberados. Like you've been delivered. Como tú has sido liberado. Hey, God wants you. Dios quiere God que tú. Needs you. Dios te necesita God a ti. Saved you. Dios te salvó a ti. Yeah. Yeah. Oh, clap your hands and lift up your voice. Aplauda su mano y levanta su voz. Great army of God, lift up your voice. Ejército this de Dios, is God's house. De la casa but de Dios. God wishes that everybody would know supiera. What you know. Lo que tú sabes. It's easier said than done. Más fácil decirlo que hacerlo. It's easier said than done. Más fácil decirlo que hacerlo. Because we walk past people in Walmart. Porque atravesamos personas en Walmart. And you don't know what they're dealing with. Y tú no sabes lo que ellos están batallando. You don't know what they're troubling with. Tú no sabes lo que están batallando. You don't know what they're battling. Tú no sabes lo que ellos están haciendo. But if we'll be sensitive to the wounds and the bruises of people around us, si fuéramos sensitivos a las I believe that this church will grow de las personas and grow, crecería, y crecería, and grow y crecería, and grow y crecería, because God's kingdom porque el reino is de Dios an expanding kingdom. Es un reino and if expande. Hell enlarges itself daily, y cada día, so should the church. If hell is growing daily, I feel like John right now. And I want to reach into the depths of hell and pull out everybody I can and say, welcome to Jesus. Welcome to the kingdom. Welcome to God. Bienvenido a Dios. In Luke 10 and 30, Lucas 10 y 20. There's a passage of scripture. Hay una escritura, un pasaje de la escritura. That if we wanted to, que si quisiéramos, we can very much find excuse. Pudiéramos hallar una excusa. For why we don't need to reach. Por la cual no necesitamos alcanzar. Because many of us have nice homes. Porque muchos de nosotros nos hemos dicho. Many of us have good jobs. Muchos tenemos buenos trabajos. Somebody say thank you, Jesus. Alguien diga gracias, Jesús. Many of us have been blessed with beautiful families. Muchos hemos sido bendecidos con familias hermosas. And you're fortunate to be a part of a great church. Y eres afortunado de ser parte de una iglesia muy grande. But if I step outside the realm of my world, pero si me salgo del reino de mi mundo, for at least a little while, por lo menos un poquito, you would know that there's so much more than you just being here. De lo que tú estás aquí. We need your wife to be here. Necesitamos que tu esposa esté aquí. We need your children to be here. Necesitamos a tus hijos aquí. We need your neighbors to be here. Y a tus vecinos que estén aquí. We need everybody to be here. Necesitamos que todos estén aquí. Because everybody ought to know. Porque todos deberían de saber. Who Jesus is. ¿Quién es Jesucristo? Everybody ought to know. Todos deberían de saber. But the Holy Ghost. Lo que es el Espíritu Santo. Yes. Luke 10 and 30. Lucas 10 y 30. The Bible says that there was a certain man. La Biblia dice que había cierto hombre. That went down from Jerusalem to Jericho. Que se fue de Jerusalén a Jericó. And he fell among thieves. Y cayó en manos de ladrones. Which stripped him of his raiment. Los cuales le despojaron. And wounded him. Y hiriéronle. And departed from him. Y se fueron de él. Leaving him half dead. Dejándolo medio muerto. What that tells me. Lo que eso me dice a mí. Is that there was an adversary. Es que había un adversario. That was seeking to wound. Que estaba buscando lastimar. To destroy. Y destruir. And to kill. Y matar. A este siervo. Anybody know that the adversary is out to destroy this morning? ¿Alguien sabe que hay un adversario que está fuera para destruir hoy? Anybody know what the thief is this morning? ¿Sabe que hay un ladrón aquí esta mañana? And in this text of scripture. Y en este texto de escritura. The Bible says that the enemy left him. La Biblia dice que el enemigo lo dejó. Half dead. Medio muerto. But can I tell somebody in Summit Church this morning? ¿Puedo decirle a alguien en la iglesia Summit that if he was half dead, que si estuviera medio muerto, he was half alive. Estaba medio vivo. I said if he was half si estaba dead, medio muerto, he was half alive. Estaba medio vivo. There's still hope. Todavía hay esperanza. In this city, en esta ciudad, there's still a beacon of salvation. Una luz in de salvación. This city, en esta ciudad, there's still time left. Todavía hay Dios. In this city, en esta ciudad, there's still hope left. Todavía esperanza. In this city, en esta ciudad, and I've come to tell you, yo vine a decirte, I want to reach. Yo quiero alcanzar. I want to reach. Quiero alcanzar. I want to reach. Quiero alcanzar. That no man will be left. Que ningún hombre sea dejado para atrás. Hey, you ought to lift up your hands and say, God, make me a soul winner. Decir, Dios, God, make me a soul winner. Que yo gane almas. Help me love everybody. Ayuda. Help me reach everybody. Alcanzar a help toda me persona. Save everybody. Y salvar a todas las personas. Somebody ought to reach in the Holy Ghost right now. Alguien está alcanzando el Espíritu Santo ahorita. I want you to put one person in mind and say, I'm going to make it my duty. Digo, lo voy a I'm going to make it my job. Mi trabajo. I'm going to make it my business. Lo voy a hacer mi negocio. To let them feel God's business. Hacer que ellos sientan to el negocio get de them Dios. To this house. Dale a esta this casa edifice ellos. Of worship. Este edificio this de pavilion of safety. Este pavilion de seguridad. This sanctuary of salvation. Santuario de salvación. That they might know Jesus. Para que ellos conozcan a Jesús. That they might know the King. Para que ellos conozcan al Rey. Hear me, but don't fall into the trap. Pero no caiga en la trampa. Of excuse, de excusas. Of why you can't reach your coworker. Por la cual no puede alcanzar a su vecino. Don't fall into the excuse. No caiga en la excusa. Of why you can't give in the offering. Por la cual no puede dar en la ofrenda. Don't fall into the excuse. No caiga en esa excusa. Of why you can't be a part of the building process. Por la cual no puede ser del church. Del edificio. Just look around and tell me that there is a need for expansion. Dígame que hay there is a need of growth. La expansión. And I want to get my hand on the hammer. Yo quiero and I want to help build what God is doing. Construir lo que Dios I don't want to sit on the sideline. Yo quiero crear I don't want to drink Gatorade in the cooler and set my knee and cross my legs. I want to work in the field. Yo quiero trabajar en be what God campo. Wants me to be. Y hacer lo que Dios quiere I que yo want sea. To be a soldier in the army of quiero the Lord. Quiero ser un parte del ejército del, de Dios. If there's anything that you would know about militant, si hay algo que tú supieras del ejército, and the military y el ejército, and warfare y la guerra, you would know that when warriors and soldiers enlist into the military, they sign a declaration and a decree, firman una declaración y un decreto, which is called a warrior's ethos, que se llama un ethos de guerrero. It is a salutation, es una salutación, a declaration, una declaración, that they make to themselves, que ellos se hacen a sí mismo, as their participation, como su participación, in the body, en el cuerpo, of the army, del ejército, and what their goal is, y cuál es su meta es, what their ethos is, cuál es su ethos, is that they are committed, es que están comprometidos, to the cause, a la causa, that no man would be left behind, que ningún hombre se quede atrás. I don't know if you hear me this evening. Está escuchando esta tarde. They are committed, están comprometidos. That no man will be left behind. A la causa que ningún hombre se quede atrás. And if God is not willing that any should perish, y si Dios no está dispuesto a que ninguno perezca, his mission statement es should be your mission statement. Misión debería ser nuestra. His cause, decir, should causa, be your cause. Y su causa debería ser su causa. And if somebody's at their desk, y si alguien está sentado saying, en el escritorio, I'm depressed, está deprimido, and don't know what to do, y no sabe lo que hacer, you ought to lay hands on them in the name of Jesus. Debería de imponer su mano de and say, let me introduce you to Jesus. Y decirle, déjate introduzco a Jesucristo. But what if they never come to church? Pero que si nunca vienen a la iglesia? What if my Bible study doesn't pan out? Que si mi estudio bíblico no funciona? What if they never serve God? Que si nunca sirven a Dios? Ladies and gentlemen, can I tell you that we are just in the advertising business? Damas y caballeros, déjenle decir que nosotros nomás estamos de my job is just to tell Jesus people about Jesus. Mi trabajo es nomás decirle a las personas I can't Jesús. Save them. Yo no les puedo salvar. I can't fill them with the Holy Ghost. Yo no los puedo llenar con el Espíritu Santo. I just gotta get them here. Yo nomás tengo que hacer que ellos lleguen and let aquí. God do the rest. Y dejar que Dios haga lo demás. Let God clean them up. Dejar que Dios lo limpie. Let God change the world. Y que Dios cambie su mundo. Let God. You gotta be committed. Pero tienes que estar comprometido. Because the devil will tell you, I gotta pray for my family because we're going through. Porque el diablo te va a decir, tengo que orar por mi familia porque estamos pasando por ello. I preach, I know what you're saying. Predica, yo sé lo que estás diciendo. But my family is going through it too. Pero mi familia está pasando por ello también. Ladies and gentlemen, can I tell you that somebody has it way worse than you? Que alguien lo está teniendo más difícil because que if they don't know God, porque si ellos no conocen there's a Dios, a whole lot they don't know. Hay mucho más que no saben if ellos. They don't have God, si no tienen a Dios ellos, there's a whole lot they don't have. Hay muchas cosas que ellos and no tienen. You ought to thank God for what you y tú deberías de darle gracias a Dios por lo que tú tienes. And a warrior knows that it is his job. Y un guerrero sabe que es su trabajo. That even in the event, que aún en el evento, of profuse firing, de fuego profundo, from the enemy, del enemigo, that they will drop down their weapons. Ellos tienen que dejar su arma. And if there's someone that is wounded, y si hay alguien que está herido, bruised, está moreteado, even to the brink of death, aún cerca de la muerte, that they will pick them up, ellos lo van a levantar, and they will drag them, van a arrastrar, to safety, a la seguridad. They will pick them up, los van a subir sobre, and they will get them, y los van a agarrar, to safety, a la seguridad. Can I tell you why God gave you His Spirit? Te puedo decir por qué Dios te dio tu Espíritu, so that you would have the Spirit, para que tú tengas el Espíritu, of Luke 4:18, de Lucas 4:18, that the Spirit of the Lord is upon me, y el Espíritu de Dios está sobre, because mí, He had anointed me, porque me ha ungido, to preach the gospel to the poor, para predicar las buenas nuevas a los pobres, He has sent me, y me ha enviado, to bind up the brokenhearted, sanar los quebrantados de corazón, to preach deliverance to the captives, a los the opening of sight to the blind, la vista a los ciegos, and to set at liberty poner en libertad, them that are bruised, a los oprimidos. Can I tell you this world needs Jesus? ¿Puedo decirte que este mundo necesita this world Jesús, needs you. Y este mundo te necesita a ti. As a charge in the spirit this morning. Hay una carga en el espíritu esta mañana. I know this is different, but this is one service. Yo sé que esto es diferente, pero and I want servicio. You to connect with me right now. Yo creo que te conectes conmigo ahorita. The spirit of evangelism that's on your pastor. En el espíritu de evangelismo. Get a hold of you. Y que te agarre a ti. Had the spirit of reaching that's on his family. El espíritu de alcance que está en tu familia. Get a hold of you. Que se agarre de ti. Can I tell every visitor in this house? Puedo decirle a todo visitante de esta casa. This is your home. Que esta es tu casa. Hey, it might be burning out there. Tal vez esté quemando allá afuera. But there's safety in here. Pero hay seguridad acá adentro. There's a family in here. Hay una familia acá adentro. We want to love you. Queremos amarte a ti. Like you're our family. Como tú eres nuestra because familia. You are our family. Porque sí eres nuestra familia. You might not look like me. Tal vez no te parezcas como yo. Might not look like you. Y tal vez yo no me parezca we como tú. Might not have the same education. Tal vez no tengamos la misma but educación. We serve a God. Pero servimos un Dios. That is no respecter of persons. Que no tiene respeto a personas. We serve a God. Servimos un Dios. That has a no exclusive policy. Que no tiene una póliza that de exclusión. Not willing that it is a parent. Él no está dispuesto que ninguno perezca. Luke 10:31. The Bible tells us that there was a priest that came that way. La Biblia nos dice que descendió un sacerdote. And when he saw the man that was hurting and bruised, cuando vio ese hombre que half dead in his situation, Luis, medio muerto en su situación, the Bible says that he passed over on the other side. La Biblia dice que él pasó al lado. He didn't want to get involved. No se quería involucrar. But the gold in the Bible tells us in verse 32. Hermano gold en la Biblia dice en el verso 32. That there was a Levite. Que había un levita. That came by the same way. Que vino también acerca de he saw the same man. Y viéndolo a ese mismo hombre. And the same situation. En la misma situación. And he did the same thing. Y hizo la misma cosa. He had the same response. Tenía la misma respuesta. He left him there. Lo dejó allí. And you know. Y sabes. Truth be told. Se diga la verdad. He had a good excuse. Tenía una buena excusa. Because after all. Porque aún. Because of the code of the Levitical priesthood, por causa de, he was forbidden. Levítico, se le era prohibido. He was forbidden. Se le era prohibido. To touch that, tocar aquello, which was dead. Lo cual estaba muerto. And if this man was dead, y si este hombre estaba muerto, or half dead, o medio muerto, there was a great chance. Era una opción. That if he picks him up, que si lo levantaba, he can die on his shoulders. Él podía morir en su hombro. And now he has to go through the process of purification. Y ahora tiene que pasar el proceso de purificación. Because he's touched an unclean thing. Porque ha tocado algo. But can I tell you? Puedo decirte a ti that God's not like man. Que Dios no es como el hombre. That he will touch the unclean thing. Vuelva a tocar la cosa. That he will involve sucia. Himself in your sin. Y se va a involucrar en tu pecado. Involve himself in my sin. Y Dios puede tocar mi pecado. Because when the blood of Jesus gets a hold of you, que cuando la sangre de Jesucristo te agarra a ti, it won't make the blood dirty. No va a hacer que la sangre se ensucie. But it will make the man clean. Pero sí va a limpiar al hombre. It won't. There is no addiction. No hay adicción. That God can't break. Que Dios no puede quebrar. There is no sickness. No hay enfermedad. That God can't heal. Que Dios no puede sanar. There is no disease. No hay enfermedad. That God can't exterminate. Que Dios no puede exterminar. There is no soul. No hay ningún alma. That God can't save. Que Dios no puede salvar. Because he is willing. Porque él está dispuesto. That no man. Que ninguno. That nobody. Que ninguna persona. That no one. Que ninguna persona. Would perish. Perezca. Oh, somebody lift up your voice in the house. Alguien levante su voz en esta casa. I want to tell somebody in the house, God won't leave you where you are. Decirle a alguien en esta casa, Dios no te va a dejar donde estás. He won't leave your marriage broken. Él no va a dejar que tu matrimonio esté quebrantado. He won't leave your finances on empty. Ni tus finanzas que estén vacías. He won't leave your world in shambles. Ni que tu mundo esté quebrantado. He's a God that will pick you up. Él es un Dios que te va a levantar. And pull you out. Y te va a sacar. He's a God that will change your world. Él es un Dios que cambia tu mundo. And bring you to a place. Y trae un lugar. You've never been before. En el cual nunca has estado. But the question is, do you believe that God can help you? Pero la pregunta es, ¿tú crees que Dios te puede ayudar? Do you believe that God can use you? ¿Tú crees que Dios te puede usar? To be a soul winner. Para que ganes almas. He can use you to save somebody else. Puede usarte a ti para salvar a alguien más. Sister, I'm talking to you. Hermana, yo te estoy hablando a ti. God's been good to you. Dios ha sido tan bueno contigo. And your co-workers watching you. Y tus compañeros están viendo. Keep on walking holy before God. Viviendo una vida santa delante de Dios. Keep on living right. Viviendo de la forma correcta. And be a witness. Y siendo un testigo. And they'll come. Y ellos van a venir. God wants you to love more than you ever loved. Dios quiere que ames más de lo que has amado. There's a spirit I can disseminate into this congregation. Hay un espíritu I feel en esta a congregación. Charge in God saying reach. Una carga de Dios diciendo alcanza, reach. Alcanza, reach. Alcanza. I'll tell you why we have to reach. Yo te digo por qué tenemos que alcanzar. Because we live in a world. Porque vivimos en un mundo. Where people are only concerned about themselves. Donde las personas no más están preocupadas por sí mismos. Somebody say amen. Alguien diga amén. People are afflicted by the selfishness of their own nature. Personas afligidas por el egoísmo de su propia naturaleza. We live in a selfie generation. Viviendo en una generación de selfies. We live in a me, myself, and I generation. Una generación solamente de mí mismo. My provision. Mi provisión. My world. Mi mundo. Mi casa. My house. That was good. But God is saying. Pero Dios está diciendo. But what about them? Que de ellos. The burning. El quemar. The bruise. El moreteo. The scarred. Las cicatrices. And the truth be told, they don't need somebody else to let them down. Y la verdad es que nadie los tiene que hacer caer otra Can vez. Can I say that again? Puedo decirlo de nuevo. Their family has let them down. Su familia los ha dejado. People they've trusted in have let them down. Las personas que ellos han confiado los There han dejado. There are people here right now. Hay personas aquí ahorita. That it's hard to believe what I'm preaching. Que es difícil que ellos crean lo que estoy predicando. That there can be a body of congregation that you're not related to. Que pueda haber una congregación a la cual no tiene relación. That can love you more than your own blood. Que te pueda amar más que tu propia sangre. Because we all have put our trust in people. Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en personas. People have let us down. Y las personas nos han dejado. The priest walked by. Pasó el sacerdote. The preacher across the town let us down. El predicador nos dejó. The humanity of men has failed us. El hombre nos ha fallado. But God is not like man. Pero Dios no es como el hombre. God will never leave you. Dios nunca te va a dejar. Never forsake you. Nunca te va a abandonar. And never give up on nunca you. Nunca se va a dar por vencido. He said, I'll love you when you mess up. Dijo, te voy a amar cuando vayas. I'll love you when you fail. Y te voy a amar cuando vayas. I'll love you when you walk out. Te voy a amar cuando salgas. And I'll love you when you come back. Te voy a amar cuando regreses. He said, I'm not willing that any should perish. Dijo, no estoy dispuesto que ninguno perezca. All would come to repentance. Pero que todos procedan al arrepentimiento. Jesus, Jesucristo. I'm closing. Jesus. Estoy cerrando. Jesús. In John 5 and 1. In 1. The spirit of compassion is what will save a city. El espíritu de compasión va a salvar al pecador. The spirit of compassion is what will save your backslidden family. El espíritu de compasión va a ganar a tu The spirit of compassion is what will save your drunk neighbor. Y es lo que va a salvar a tu vecino borracho. Somebody say compassion. Alguien diga compasión. Lamentations 3 and 22 said, "It is the Lord's compassions that we are not consumed." Lamentaciones 3:22 dice que la compasión de Dios es His mercies toward us, His long suffering toward us, that we are not consumed. Misericordia and para que because of His compassions, they do not fail. Y por su they don't run out. No fallan. God has mercy enough for everybody Dios in this house. Suficiente para todos en esta casa. Hey, God can heal my heart and your heart at the same time. A la misma vez. God can heal my marriage and your marriage at the same time. Guess what? He's not running out of business. He's not going out of business. No va a cerrar su negocio. God has a house with una casa. Expendable. But I pray that everybody in this house, as we stand to our feet across this sanctuary, yo oro, mientras todos nos ponemos de pie en ese santuario, I pray everybody in this house, the next 3 minutes, I want you to hear carefully what I say. Oro que cada una de las personas de esta casa por los siguientes 3 minutos me escuchen. If this city is going to know Jesus, y esta ciudad va a conocer a Jesús, if this church is going to be the beacon of light Si esta iglesia va a ser la luz de esta, and continue to be who you've been. Sigue siendo lo que tú has sido. At a greater rate. A un mayor nivel. We can't walk by. No podemos nomás atravesar. The people at the pool. Las personas en la piscina. Bible in John 5 and 1. La Biblia en Juan 5 y 1. Tells us that at Jerusalem by the sheep market there is a pool. Nos dice en Jerusalén que había una piscina. Which is called in the Hebrew tongue Bethesda. Bethesda in the having five porches. Hebrea, teniendo cinco porches. The Bible says that at this pool there lay a great manner of impotent folk. Y la, dice la Biblia que había en esta alberca muchas personas impotentes recostadas. Say sick people. Digan gentes enfermas. You know, there are some folks that say that they don't want to come to church. Hay personas que dicen que no quieren venir a la iglesia. Because the church is full of hypocrites. Porque la iglesia está llena de hipócritas. Can I tell you, if your church is not full of hypocrites, ¿puedo decirte que si mi iglesia no está llena de hipócritas? You don't have a church. Tú no tienes una iglesia. Because hypocrites come in. Porque los hipócritas entran from the outside. De afuera. To be made true. Para ser hechos a la verdad. Because when God gets a hold of you, porque cuando Dios te agarra, you won't be a hypocrite no more. Ya no vas a ser hipócrita. When God gets a hold of you, cuando Dios te agarra, you're going to walk this road the right way. Vas a andar en este camino you're going to live correcta. This road the right way. Vas a vivir este camino you're going to live for Jesus. Vas a vivir para Jesús. This is a house where hypocrites are welcome. Esta es una casa donde están invitados los open up the door and say, come on in. Y abrir la puerta y decirles están bienvenidos. Because they're living fake lives. Están viviendo vidas falsas. The pretense that they're happy. El pretenso que están alegres. And they're not. Y no lo están. The pretense that they don't need God. El pretenso que no necesitan a Dios. I'm preaching to somebody. Estoy predicándole a alguien aquí hoy. But we do. Pero sí. We need him more than we ever needed him. We need God more than we ever needed him. Necesitamos a Dios más que nunca. Sir, in the back, you need God more than you ever needed him. Señora, allá atrás, Dios, tú lo necesitas a Dios más que nunca. And there lay a great man of impotent folk. Había muchos paralíticos blind, withered and halt, waiting on the troubling of the waters. Esperando se movieran las aguas. The moving of the waters. El movimiento del agua. The Bible says that a certain season an angel went down into the pool. Dice la Biblia que un ángel descendió and troubled the waters. A ese estanque y movió el agua. And whosoever thereafter. Y quien quiera después. First stepped in. Primero se metía. Somebody say first. Diga primero. Was made whole of whatsoever disease. Era hecho completo. They had. De cualquier enfermedad que tenía. But can I tell you what was the trouble with this situation? Pero te puedo decir cuál era el problema con esta situación. This pool was a first come, first serve. Este estanque se trataba de lo que venía primero lo agarraba. This pool was an exclusive pool of salvation. Este estanque era un estanque de salvación exclusivo. Because only one can step in at a time. Porque solamente uno se podía meter a la vez. And the rest had to wait to the next season. Y el resto tenía que esperar para la siguiente temporada. The next time. La siguiente vez. When the spirit was moving again. Cuando el espíritu se estaba moviendo otra vez. But can I tell somebody in this house? Pero puedo decirle a alguien en esta casa. We're in the house right now. Estamos en una casa ahorita. Where the spirit is moving. Donde el espíritu se está moviendo. And I can be touched. Y Dios puedo ser tocado. And you can be touched. Y tú puedes ser tocado. And we all can be touched. Todos podemos ser tocados. You don't have to wait till next Sunday. No tienes que esperar al próximo domingo. You can step in the pool now. Puedes entrar en el estanque. You don't have to wait till prayer meeting. No tienes que esperar para la oración. You can step in the pool now. Puedes entrar en el estanque ahorita. God's saying, come. Y Dios está diciendo, ven. Come step in the waters. Ven, entra en el agua. I don't want you to die. Yo no quiero que mueras. I want you to live. Yo quiero que vivas. I don't want you to be sick. Yo quiero que seas I want you to be healed. Yo quiero que seas sano. And there's a man there. Había un hombre ahí. He felt like you right now. Se sintió como tú te sentías. In his situation a long time. En su situación he said, preacher, you don't know how long tú no sabes qué tanto I've been in my situation. Mi situación. You don't know how long tú no sabes qué tanto I've been depressed. Yo deprimido. You don't know how long tú no sabes qué tanto I've been hurting. Yo estaba doliendo. You don't know how long tú no sabes qué tanto I've been bruised. Yo estaba moretado. But I've come to tell you yo he venido a decirte, it does not matter. No importa. Because God is here. Porque Dios está and aquí. When Jesus is in the house. Cuando Jesucristo está en la when casa. Jesus steps in. Cuando Jesucristo entra. You will be made whole. Tú vas a ser hecho completo. Hear this. I'm done. Y termino con esto. He asked the man. Le preguntó un hombre. I'm asking you. Yo te estoy preguntando a ti. He said, "Will thou be made whole?" Dijo, ¿quieres ser sano? Will thou be made whole? ¿Quieres ser sano? Will thou be made whole? ¿Quieres ser sano? And the man came up with an excuse. Y el hombre sacó una excusa. He said, "Sir." Dijo, señor. He said, "I have no man." Dijo, no tengo un hombre. When the water's troubled. Que me meta en el estanque. Put me in the pool. Cuando el agua se agita. Ladies and gentlemen, we are in the advertising business. Damas y caballeros, estamos de advertising. The pastor can preach. El pastor puede predicar. But that's all he can do. Pero lo único que él puede hacer. The preacher can preach. El predicador puede predicar. But that's all I can do. Pero solo lo que yo puedo hacer. The saints can reach. Los santos pueden alcanzar. But that's all we can do. Pero solamente lo que podemos hacer. But he asked the man. Pero le dice, preguntó a una persona, if you believe that you can be made whole. ¿Tú quieres ser sano? He said, I want you to pick up your bed. Yo quiero que levantes tu cama. And I want you to walk with it. Y anda con él. He said, you ought to pick up what you've been down. Hijo, levanta lo que tenías abajo. Pick up your depression. Levanta tu depresión. Pick up your fear. Levanta tu temor. Pick up your doubt. Levanta and tu duda. You bring it to this altar. Y tráelo a este altar. Challenge you right now in the Holy Ghost. Yo te reto ahorita en el Espíritu Santo. I want you to put something in your spirit. Quiero que metas algo en tu espíritu. I want you to put two things in your spirit, and we're going to pray in the Holy Ghost. Dos cosas, is going to move in this house. Dos cosas en tu espíritu, vamos a orar en el Espíritu. Is there anybody in the house that you want the anointing of God to be on your life? Habrá alguien que en esta casa you'll be a soul winner in this hour. I want you to raise your hand. Santo, levanta tus manos. Come on, let me see it. Let me see it. Quiero ver tus manos. Come on, be sincere. Ungido. Be sincere. Sé sincero. If there's anybody in this house, if God has saved you, que Dios ha salvado a ti, and you want to be a soul winner, I want you to raise your hand. Tú quieres ganar alma, levanta tus manos. Hands down. Manos abajo. If there is anybody in this house that is sick, habrá alguien en esta casa que está enfermo. Anybody that is in great need of a touch from God, alguien en gran necesidad de un toque de Dios. Anybody that does not have the Holy Ghost, alguien que no tiene el Espíritu Santo. If there's anybody that needs Jesus more than you ever needed Him, alguien que necesita a Jesús más que nunca. I want you to raise your hand. Quiero que levante tu mano. Raise it, raise it. Levántala, levántala. If you raise your hand to any one of those questions, si tú levantaste tu mano cualquiera de esas preguntas, I want you to lift your hands as high as you can lift them right now. Quiero que levante la mano lo más que pueda. And I pray that there be a supernatural wave of the Holy Ghost. I will fill this house right now. That the spirit of compassion will get a hold of you. That the spirit of God will get a hold of you. If you need a healing from God, I want you to find this altar. If you need the spirit of God to touch your life, I want you to find this altar. I want you to pray for the depths of your soul. Come on, lift up your voice. Levanta tu voz and pray y ora and pray y ora.